Todavía sigue lloviendo en mi corazón. Quisiera poder cambiar todo lo que salió mal y regresar de nuevo a tu vida. Te juro, siento que muero, pero no pudo ser. Me siento un perdedor. Llorar no sirve de nada. Sé que no vas a regresar. Deseo que seas feliz, que todo te vaya bien. Y que sepas que yo sigo aquí, extrañándote. Y tengo que decir que hoy me siento solo. Y te confieso que de noche por ti lloro, porque te extraño. Oh, te extraño, te extraño. Baby, te extraño. Siento vacío, ya no como ni duermo, tampoco sonrío. Una carta le envío, a ver si el problema desvío. No llama, no contesta, a mí me dan escalofrío. Será este mi destino, estaré en la casa dando vueltas como un peregrino. Me estoy claro, sin darme cuenta fui dañino. Me estoy hundiendo, entre el cigarrillo y el vino. Porque te extraño. Sabes que te quiero. Yo fallé y te dije que sí. Con la soledad me desespero. Porque no estás, porque no estás aquí, aquí. Amor de mi vida, de mi vida. Dame la esperanza que algún día volverás a mi lado. Me siento como en una tormenta. Se me quitó el apetito, se me velozamenta. Es que extraño tus besos de menta, mi cenicienta. La ansiedad me ataca y no tengo las herramientas para enfrentar este proceso. Te fuiste de la casa, fui machista y dije cojo un receso. Te juro que ya no aguanto un peso. Siento como si una pistola me apuntara los sesos. Quisiera poder cambiar todo lo que salió mal y regresar de nuevo a tu vida. Necesito ayuda, pero no pudo ser. Me siento un perdedor. Llorar no sirve de nada. Deseo que seas feliz, que todo te vaya bien y que sepas que yo sigo aquí extrañándote. No puedo. Y tengo que decir que hoy me siento solo. Tengo que ser valiente. Y te confieso que de noche por ti lloro. Porque te extraño. Oh, oh, oh. Te extraño, te extraño. Baby, te extraño. Cuando una persona no está presente, el mundo entero parece vacío. La razón por la que duele tanto estar separados es porque nuestras almas están conectadas. W, el maestro Franco de Vita.